noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. Miles marchan por la vida y contra el proyecto del aborto en Chile. Miles chilenos salieron a las calles de dos ciudades para manifestarse a favor de la vida del niño que está por nacer y la defensa de las madres embarazadas el pasado sábado 9 de julio. En la Eurocopa 2016, técnico de Portugal agradece a Dios y a la Virgen por el campeonato. En primer lugar, quiero agradecer a Dios Padre por este momento y por todo aquello en mi vida, dijo Fernando Santos, director técnico de la selección de Portugal, después de conquistar por primera vez en su historia el título de la Eurocopa 2016. Cardenal Salazar agradece a colombianos su solidaridad con Venezuela. El arzobispo de Bogotá, allí en Colombia, Cardenal Rubén Salazar Gómez, agradeció a través de su cuenta de Twitter a los colombianos que fueron solidarios con los hermanos venezolanos que cruzaron la frontera para adquirir alimentos y otros bienes de primera necesidad con el fin de paliar la crisis económica que enfrenta el país gobernado por Nicolás Maduro. Estás en México y has pensado en entregar tu vida a Dios, entonces esto es para ti. Dios tiene un plan especial para todos y cada uno de sus hijos. Para comunicarlo a veces se vale de otras personas, en otras ocasiones de eventos o sucesos que están ahí para que quien quiera ver vea y para que quien quiera oír oiga. En esta ocasión te presentamos un evento especial que se ha preparado con mucho cariño para los jóvenes en la capital mexicana. Toda la información en aciprensa.com. El Papa Francisco nombra a doctor en ecumenismo arzobispo en Canadá. La Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró a Monseñor Donald Bolen doctorado en ecumenismo y miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos como nuevo arzobispo de Regina allá en Canadá. Bicentenario de Argentina. Arzobispo pide reintroducir a Dios en la cultura. Argentina celebró su bicentenario de la independencia el 9 de julio con distintos Te Deum en las principales catedrales del país. En San Miguel de Tucumán, lugar donde se firmó la declaración de la independencia hace 200 años, se realizó el principal acto religioso presidido por el arzobispo de Tucumán, Monseñor Alfredo Seca, y acompañado por el presidente Mauricio Macri, autoridades nacionales y provinciales. Acceda a los más de 1,000 programas de Alejandro Bermúdez en un solo sitio web. Sí, ya se encuentra a disposición el nuevo sitio web Preguntas de Fe, donde se pueda acceder a todos los recursos temáticos del programa Cara a Cara y el podcast Punto de Vista, ambos conducidos por el periodista católico Alejandro Bermúdez, director de EWTN Noticias y del grupo ASI, del que hace parte ASI Prensa. Así que esta es una muy buena noticia, toda la información en asiprensa.com. Presentan programa del viaje del Papa Francisco a Georgia, a Azerbaiyán. La Santa Sede presentó este lunes el programa de la visita apostólica que el Papa Francisco realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre a Georgia y Azerbaiyán, dos países limítrofes con Rusia, el primero de mayoría ortodoxa y el segundo musulmán. Vaticano aclara afirmaciones del cardenal Sara sobre la celebración de la misa. La sala de prensa de la Santa Sede dio a conocer un comunicado en el que aclara algunas recientes declaraciones del cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, sobre una sugerencia que hizo respecto a un cambio en la celebración de la misa a partir de Adviento. Toda la información en aciprensa.com. Misionero en Brasil dice: mi trabajo es ser voz de los que no tienen voz. El mes de julio el Papa Francisco ha pedido en el video de sus intenciones de oración que se rece especialmente por los pueblos indígenas y el respeto a sus culturas y tierras, y anima a unir las voces en defensa de estas poblaciones que ven amenazada su identidad y hasta su misma existencia. El Papa Francisco nombra al nuevo director de la Sala de Prensa del Vaticano. El Vaticano informó este lunes que el Papa Francisco aceptó la renuncia del padre Federico Lombardi como director de la Sala de Prensa de la Santa Sede y nombró como nuevo portavoz al periodista estadounidense Greg Burke, actual vicedirector, quien asumirá su nuevo cargo el 1 de agosto. Esto es lamentable. El apoyo del Estado chileno a Agenda Gay se basa en farsa y traición, denuncian el abogado chileno y director ejecutivo de la plataforma Comunidad y Justicia. Tomás Enríquez calificó como una farsa y una traición la solución amistosa que firmó el Estado chileno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual el pasado 11 de julio. Amistades Católicas, esta es una muy buena noticia. Nuevo sitio web italiano para solteros. Hace poco se ha lanzado el nuevo sitio web italiano llamado Amici Catholique, cuyo objetivo es contribuir a que los solteros católicos encuentren una pareja que comparta sus mismas creencias y valores. El 11 de julio inicia la novena al Divino Niño en Colombia. El próximo 20 de julio en Colombia se celebrará la fiesta del Niño Divino Jesús, devoción que se ha expandido por muchos países del mundo y que está unida a la labor pastoral del padre Juan del Rizo, salesiano italiano y misionero colombiano. Y este 11 de julio es fiesta de San Benito, patrón de Europa y patriarca de los monjes occidentales. Ora y trabaja, es el famoso lema del gran San Benito Abad, patrono de Europa y patriarca de los monjes en Occidente. Por su legado e influencia sigue siendo uno de los santos más venerados de toda la cristiandad. Y esto es lo que actual.org tiene para nosotros. Greg Burke es el nuevo portavoz del Papa. El periodista estadounidense releva en el puesto al padre Federico Lombardi y la periodista española Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en el Vaticano, será la número 2 de la oficina de prensa. Los cambios entrarán en vigor el 1 de agosto para John Allen, editor de Crux. El relevo tiene cuatro claves: rebatir la impresión de que el Papa tiene un sesgo antiamericano en sus puntos de vista, profesionalizar la comunicación de la Santa Sede, hacer un guiño a las corrientes, entre comillas, conservadoras de la Iglesia y reivindicar el protagonismo de la mujer en la Iglesia. La audiencia abre por tercera vez el caso Zapata. La sala vuelve a anular el archivo de las actuaciones y ordena que se reabra el caso por los tweets antisemitas y vejatorios con las víctimas del terrorismo publicados por el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, antes de ser elegido para el puesto. Toda la información en actual.org. Telecinco vulnera la protección al menor en televisión, esto allá en España. El programa Sálvame Naranja, una tertulia sobre la vida de los famosos, es el espacio más incumplidor con la normativa protectora de la infancia. El 64% de los programas que se emiten en horario infantil de 17 a 20 horas en España vulnera la ley audiovisual y el código de autorregulación. Nicolás de Cárdenas ha analizado el último informe de la Asociación de Consumidores de Medios de Comunicación de Cataluña y estas son sus conclusiones más relevantes. El artículo en actual.org. Asociaciones feministas se movilizan contra el juicio a las Femen. Activistas de Femen irrumpieron en la Marcha por la Vida de Madrid en noviembre del 2013. El próximo 19 de julio serán juzgadas por posibles delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Varias asociaciones a favor del aborto preparan movilizaciones para conseguir la libre absolución de las acusadas. Es una información de Miriam Calderón que te compartimos en actual.org. Crueldad en la muerte de un torero. La cornada mortal a Víctor Barrio ha desatado una jauría de supuestos animalistas celebrando en internet la muerte del torero. Javier Torres ha bajado a los estratos más ruines de Twitter para descubrir cómo lo peor de la condición humana ha asomado para escarnecer al torero y burlarse del dolor de su familia. Lo que ha encontrado no te gustará, pero es interesante que lo leas en actual.org. Por nuestra parte es todo, gracias por acompañarnos. Visita ciprensa.com, actual.org, manténgase informado, lea los artículos y coméntelos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ineni Radio. La radio que se informa.